la noche sale un sol azul. Que brilla en el asfalto, bañando la ciudad de triste luz. Se mece entre las sombras, llorando soledad. Si lo ves, es un sol que alumbra sueños de cartón. Viajes sin retorno en alforjas de neón. Sombras, llorando soledad. Dime si lo ves. Por la desolación.